El máximo dirigente Kim Jong-un envió el cesto de flores a la Embajada de la República de Cuba en Corea, con motivo del 58º aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. El cesto fue entregado al embajador cubano por un funcionario del sector coreano el 31 de diciembre del 105 de la era Juche 2016.